Bienvenido a Visión para Vivir. Cuando nosotros caminamos en comunión con Dios, entonces vamos a entender cuál es su voluntad. Entonces vamos a experimentar una vida de agradecimiento a Dios, una vida de sumisión al Espíritu de Dios. Pero cuando vivimos en el pecado, nuestra comunión es quebrantada. Usted aún pertenece a la familia de Dios. Lo que usted necesita es restauración. Se dice que todos tenemos un lado oscuro que no queremos que nadie conozca. Y ciertamente desde una perspectiva espiritual, eso es verdad. Aunque hemos sido perdonados y redimidos por Dios, todos batallamos con la tentación y con el pecado que nos asedia. Bueno, hoy en Visión para Vivir, el pastor Carlos A. Zazueta precisamente tocará este tema y le traerá libertad en aquellas áreas en donde hay oscuridad y también esclavitud. Así que prepárese para ver la luz y también visitar varios pasajes de las Escrituras con este mensaje titulado Aclarar nuestro lado oscuro. A pesar de estar completamente seguro de mi salvación, de saber que soy un hijo de Dios, no dejo de ser débil. Y tengo la tendencia a desviarme del camino que Dios ha trazado para mi vida y de vivir una vida completamente alejada de Dios que me amó y que envió a su Hijo a morir por mí en la cruz del Calvario. Estoy seguro de que usted también padece de esta misma debilidad. Usted también corre el peligro de alejarse de Dios, de alejarse de su presencia. Puede ser que el día de hoy usted esté más cerca de Dios que nunca, pero no va a dejar de existir la posibilidad de que un día usted podría llegar a alejarse de Él. No me malentienda, no es que esté profetizándole un día malo o una situación difícil, no, simplemente lo quiero ubicar en la realidad de que como humanos todos tenemos la tendencia a caer. Puede ser que usted que me está escuchando sea nuevo en las cosas de Dios y tenga la falsa impresión de que como ahora usted es miembro de la familia de Dios, nunca pasará por la horrible experiencia de vivir distanciado de Dios. Pero, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo es que una persona que ha sido salvada del pecado pueda vivir en pecado? ¿Qué es lo que esta vulnerable vida cristiana que tenemos hace para librarnos permanentemente de las muletas de nuestra antigua vida pecaminosa? Bueno, para empezar, quisiera hacer algunas aclaraciones acerca de los 7 pecados capitales, que son el orgullo, la glotonería, la avaricia, el enojo, la pereza, la envidia y la lujuria. No son los únicos pecados que podemos cometer, ni tampoco son las 7 categorías de las cuales todos los pecados se derivan, no, pero sí son los pecados que han sido los más dañinos en la historia de la Iglesia. Estos pecados han dado un golpe muy duro, un golpe de impacto, y han herido grandemente a la Iglesia. ¿Quién de nosotros está exento de haber escuchado a un cristiano decir, mira lo que hace, y el muy descarado supuestamente es cristiano? Lo que estas personas implican con ese tipo de comentarios es que ese tipo de cosas no se deben dar en un cristiano. A través de este mensaje yo quisiera denotar la manera en que el pecado y el cristiano se asocian, pero creo firmemente que esto es algo que crea mucha confusión en la familia de Dios. La primera aclaración que quiero hacer es la siguiente. Ser cristiano no es sinónimo de perfección. Por favor, grábese esto en su mente. Solo porque usted sea un creyente en Cristo Jesús no significa que usted esté calificado para ser un modelo de perfección. De hecho, una de las realidades más desilusionantes nos pega a todos cuando nos damos cuenta de que aún, y a pesar de ser nuevos en Cristo, batallamos con el pecado. Usted a lo mejor llegó a pensar, pensé que ahora que soy cristiano ya me había librado por completo de estos pecados. Pensé que había sido lavado y librado del pecado con el que he batallado toda mi vida. Pero se da cuenta que no es una realidad, ¿verdad? Permítame poner un poco más esto en claro. Esta idea de la perfección. Antes solíamos identificarnos con la familia de este mundo en el que vivimos, un estilo de vida carnal. Pero cuando entregamos nuestros corazones al Señor, cuando fuimos adoptados en la familia de Dios, Nuestra identidad cambió. Y ahora formamos parte de los santos, sí, de los santos redimidos. Somos declarados adoptados en la familia de Dios. Esta es una santidad posicional. Nuestra identidad ha cambiado. Ahora somos santos, es decir, separados del mundo, apartados para Dios. Posicionalmente, somos santos. Ahora tenemos gozo de saber que nuestros pecados han sido perdonados. Al saber que nuestros pecados han sido lavados en esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Veamos lo que dice el Salmo 103:12. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Pero nuestra naturaleza no fue cambiada. A lo que puedo añadir que cuando fuimos adoptados en la familia de Dios, nuestro destino cambió. Pero nuestra naturaleza no se fue. Nuestra naturaleza sigue firme, sigue allí, sigue activa, aunque muchas veces pareciera que está dormida, pero está dentro de nosotros. Antes de nuestra conversión a Cristo, antes de haber llegado a esa cruz y de haber creído en Jesús, que Él murió por nuestros pecados, todos éramos pecadores destinados al infierno. De no haber conocido a Jesucristo y haber confiado en Él, hubiésemos terminado en ese lugar. Una de las cosas más maravillosas que nos pueden ocurrir en la vida es la bendición de poder conocerle a Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Una de las cosas también que recibimos al venir a Cristo fue que Dios cambió nuestro destino. Por tanto, usted debe tener la plena seguridad de que no va a vivir en una eternidad separado de la presencia de Dios. Cristo ya ha pagado la pena por todos nuestros pecados. Y es así que Él cambió nuestro destino, al igual que nuestra identidad. Pero esto no quiere decir que nuestra naturaleza también haya cambiado. Todo lo malo que usted llegó a cometer es capaz de cometerlo ahora que usted es creyente. Bueno, en nosotros siempre ha estado la vieja naturaleza, la naturaleza pecaminosa. Pero cuando hemos creído en Cristo Jesús, hemos recibido una nueva naturaleza, la naturaleza espiritual. Y las dos naturalezas cohabitan dentro de nosotros y están luchando siempre a imponerse en nuestras vidas. ¿Cuál de nuestras naturalezas ganará? La que sea más fuerte, ¿verdad? ¿Y cuál es más fuerte? La que se alimente más. Si alimentamos nuestra vieja naturaleza, ¿qué cree que va a pasar? ¿Adivinó? Nuestra vieja naturaleza siempre va a dominar a la nueva. En cambio, si alimentamos nuestra nueva naturaleza en Cristo, esa siempre se va a imponer sobre la otra. Ese es el secreto de poder vivir una vida trabajando nuestra santidad. Como lo dije anteriormente, nuestra santidad es posicional porque hemos sido declarados santos, pero también es progresiva. Porque es un proceso por el que tenemos que pasar y el que tenemos que ir mejorando cada día hasta ser más parecidos a Cristo Jesús, que es nuestro modelo de perfección. Así es que debemos mortificar, matar de hambre nuestra vieja naturaleza. Esa es la esencia en la cual nosotros podemos decir que estamos dominando el pecado, en lugar de que el pecado nos domine a todos nosotros. Pero tenemos una lucha constante. Vaya conmigo al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Pablo dice, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. En otras palabras, lo que este versículo nos está tratando de decir es que caminemos bajo el control del Espíritu de Dios. Aquí está la nueva naturaleza. En este versículo el apóstol Pablo nos incita a caminar bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo, alimentando pues este caminar. Ahora pongamos atención a lo que dice el versículo 17 en esta misma carta. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. ¿Se da cuenta? Las dos naturalezas luchando, imponiéndose una sobre la otra. Ahora ponga mucha atención a lo que voy a decirle. El pensamiento que se me viene a la mente es como si la carne empuñara sus manos diciendo, yo soy la que ha tenido el control de tu vida todos estos años y no voy a ceder el control de tu vida a nadie más. Y como si el espíritu contestara, tú no tienes el control de esta vida. Ahora yo vivo en esta persona y tú no tienes dominio sobre ella. Como si el espíritu y la carne estuvieran en esa lucha constante. Veamos lo que dice el resto del versículo. Aquí el versículo 17 dice, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. El punto aquí es que usted es capaz, usted tiene el poder de dominar la carne bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios, pero solo si usted se deja influenciar por el Espíritu Santo de Dios. O sea, alimentar el espíritu, alimentar las cosas del espíritu. Ahora veamos lo que dice el versículo 25. Si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. ¿Quiere saber específicamente lo que usted es capaz de hacer? Entonces empecemos a leer desde el versículo 19 hasta el versículo 23. Escuche. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. En un lado tenemos a la maldad, al orgullo, la glotonería, la avaricia, el enojo, la pereza, la envidia y la lujuria. Y del otro lado del rin tenemos la justicia, la bondad y la verdad. Y todas estas están en una constante batalla dentro de nosotros, queriendo tener el dominio de nuestras vidas. Todo depende de cómo esté nuestro caminar para saber quién tendrá éxito en la batalla. Como lo dije anteriormente, solo por el hecho de haber nacido en la familia de Dios, no es una razón justificable para creer que ahora somos un modelo de perfección. Nunca lo seremos en esta tierra. Llegaremos a alcanzar la perfección cuando estemos en el cielo con Jesucristo. La segunda aclaración que quiero hacer es la siguiente. El que seamos pecadores por naturaleza significa que podemos continuar viviendo como pecadores en la práctica. Esta es una canción para el creyente en Cristo. Tiene lógica. Tenemos una naturaleza pecaminosa, por lo tanto, tenemos la tendencia a dejar el amor de Dios por la práctica del pecado. He conocido cristianos que viven una vida entregada al pecado. ¿Por qué? Porque el deseo de pecar está fuertemente arraigado en nosotros. Queremos hacerlo. Estamos interesados en él. Tenemos curiosidad por abrazarlo. Aunque lo odiemos y lo detestemos, caemos en sus redes y luego sufrimos las duras consecuencias. Herimos a otras personas al hacerlos cómplices de nuestras prácticas, porque ellos, al igual que nosotros, escogen no confiar en el poder de Dios. Ahora veamos lo que dice 1 de Juan 1, versículo 5. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Ahora veamos las condiciones que se mencionan en los versículos del 6 al 10. Dice, si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Alguna vez ha visto usted a una persona escribir acerca de lo que había escrito anteriormente? Escribir encima de lo que ya se había escrito anteriormente. ¿Se puede imaginar? Bueno, en el seminario donde yo estudié, solía tener a un profesor que al llenar la pizarra de ideas, escribía sobre lo que ya había escrito. O sea que no borraba nada de lo que estaba escrito anteriormente. Tenía la mala costumbre de no borrar nada. Llenaba todo el pizarrón y luego escribía sobre lo que ya había escrito y para hacer las cosas peores, lo hacía en hebreo. Después de un rato me confundía y no sabía qué apuntar en mi cuaderno. Ahora imagínese lo terrible que sería si los pecados se empalmaran uno sobre otro, sin borrarse. Usted no sabría ni por dónde empezar para confesarlos, ¿verdad? Pero lo bueno es que la sangre de Jesús cubre multitud de pecados. Él es fiel y justo para perdonarlos y borrarlos todos. Con su borrador eterno, el cual es la sangre de Jesús, Dios borra todos los pecados. ¿Ha escuchado la historia de un hombre que batallaba con un pecado en particular? Que cuando vino a Cristo le dijo, Señor, vengo a confesar un área de mi vida, la cual sé que está muy mal. Reconozco que está muy mal y me siento muy mal y no puedo lograr sentirme bien conmigo mismo. El Señor le dijo, quedas perdonado. Ya no me voy a acordar jamás de tu pecado. La sangre de Cristo te ha perdonado. Luego el hombre vuelve al siguiente día diciendo, Señor, aquí estoy otra vez, trayéndote el mismo pecado. Y el Señor responde, ¿qué pecado? ¿El pecado que trajiste ayer? Ya no me acuerdo, ya lo borré. No lo recuerdo más. Así que, si traes ante mí un pecado nuevo, estoy listo para borrarlo. ¿Se da cuenta, hermano? Nuestros pecados han sido perdonados por Cristo. ¿Por qué los tenemos que traer nuevamente a colación cuando estamos orando con nuestro Dios? Si Él ya perdonó ese pecado. Somos nosotros los que muchas veces no recibimos el perdón. Y no nos perdonamos a nosotros mismos. Los cristianos no somos perfectos. Solo somos perdonados. El versículo 8 de 1 de Juan 1 nos dice lo siguiente. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No se engañe a sí mismo. No piense ni por un momento que usted ya no tiene una naturaleza pecaminosa. No trate de convencerse de ello. De lo contrario, hablaré con su esposo o su esposa y me daré cuenta de su mentira. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Así que hay que admitirlo. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Somos pecadores de nacimiento. Somos pecadores por elección. Y no seremos algo diferente hasta que muramos y lleguemos ante la presencia del Señor. Note lo que dice el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él, o sea, Jesús, es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Sabe cuál es la mejor parte de este versículo? La palabra todos. Porque Jesús pagó todo. Todo se lo debemos a Él. El pecado ha dejado una mancha roja. Mas sin embargo, Él lo lavó y lo dejó más blanco que la nieve. Donald Barnhouse escribió el famoso himno que dice, Cristo lo pagó en la cruz por mí. Sangre carmesí limpió. Cristo todo lo pagó. Es verdad, hermano. Cristo lo pagó todo en la cruz. Su sangre cubrió multitud de pecados y nos ha limpiado hasta dejar nuestros corazones tan blancos como la nieve. Cuando vengo ante Dios a confesar mi pecado, vengo sabiendo y reconociendo que he errado el blanco. Confieso mi pecado y al mismo tiempo medito en los cambios que tengo que hacer en mi vida para así no caer en el mismo pecado. Dios oye mi confesión, me perdona, me lava, dejándome más blanco que la nieve, como dice este canto. Ahora veamos lo que dice el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Entre más leamos las Escrituras, más aprendemos acerca de esta naturaleza pecaminosa, y entre mejor conozcamos la palabra de Dios, más sensibles y más conscientes nos hacemos de las cosas que a Dios no le agradan, y por consecuencia, menos las practicamos. Solo con saber que el pecado entristece el Espíritu de Dios, nos resistimos cada vez más a seguir pecando. La tercera aclaración es la siguiente. El vivir por encima de la práctica del pecado no es automático. Lo que le voy a decir a continuación quizás sonará como una contradicción, pero no lo es, se lo prometo. De hecho, las Escrituras nos aclaran muy bien este punto. El cristiano puede disfrutar de un compañerismo ininterrumpido con Dios por periodos largos de tiempo. Pero eso tampoco sucede automáticamente. Soy uno de esos cristianos que cree que no tenemos que pecar todos los días de nuestra existencia. Fui criado en un contexto de vida diferente, pues desde muy pequeño me enseñaron a no irme a la cama sin antes hacer mis oraciones. Diariamente por las noches, tengo la costumbre de hacer un recuento de las cosas que hice durante el día, tratando de recordar los pecados cometidos durante ese día para luego confesarlos al Señor. Con esto no quiero decir que usted tiene que hacer una lista exhausta de las cosas malas que ha hecho durante el día, pero sí tiene que estar consciente de sus pecados para luego confesárselos al Señor. Yo le recomiendo que no se vaya a la cama sin antes confesar su pecado. Si le cuesta trabajo concentrarse, le recomiendo que lleve un diario espiritual donde anote las cosas que usted hace cada día y anota ahí los puntos que solamente usted entendería y que significa que ha estado poniendo delante de Dios esa situación que interrumpe su comunión con Él. Ya que le he convencido de que usted tiene una naturaleza pecaminosa, quisiera ayudarle a vivir por encima de esa naturaleza. No quiero que usted sienta que debe vivir atado a ella, porque de hecho no lo estamos. Para esto, veamos lo que nos dice el libro de Romanos, capítulo 6, los primeros dos versículos. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, ¿continuaremos pecando de la misma manera que lo solíamos hacer? Para nada, dice Pablo. Ahora tenemos el privilegio de elegir. El versículo 5 nos habla de esto. Escuche. Porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Esto significa que si hemos muerto posicionalmente con Cristo, entonces también hemos sido levantados juntamente con Cristo. Y si Cristo tiene poder sobre la muerte, entonces a través de Cristo tengo el poder de la resurrección en mí también. En unos momentos le diré por qué. Por favor, lea y marque la palabra sabiendo aquí en los versículos 6 y 7. Versículo 6 dice, sabiendo esto, marque esa palabra por favor, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Sabiendo que esto es verdad, la segunda palabra que quiero que subraye se encuentra en el versículo 11, consideraos. Lea aquí el versículo 11 y 12, dice, así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias. Sabiendo que usted no está bajo el liderazgo de Satanás ya, ni bajo el dominio del pecado, considere que esto es verdad, hermano. Considérelo una realidad en su vida. Lea el versículo 13. Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Que para poder vivir por encima del pecado, de esa naturaleza pecaminosa, usted necesita saber, necesita considerar y necesita presentar. Saber, considerar y presentar. Saber la verdad y considerarla una realidad. Y en lugar de que usted se presente como un esclavo del pecado, como con hombres encorvados diciendo, ¡ay, pobre de mí! Solo soy una víctima de mi naturaleza pecaminosa. No. Preséntese ante Dios, revelándole esa necesidad y declarándole su deseo. Comience su día diciéndole a Dios, Señor, en mis propias fuerzas soy débil. No hay poder en mí mismo, excepto el poder que tú me das. Y sé que no tengo que vivir de la manera que lo hacía antes. Ahora tengo la elección de vivir mi vida, una vida que te agrade a ti. Dame las fuerzas el día de hoy para creer y considerar esta realidad. Al paso del día, Señor, me presentaré ante ti. Cuando sienta la presión de la lujuria, la glotonería, la envidia, la pereza, el enojo, me presentaré ante ti diciéndote, heme aquí, Señor, dame la fuerza para poder sobrepasar esa tentación. Como lo dije anteriormente, esto no se da de manera automática. Es una elección. Y entre más duro sea en su caminar, más fácil le será negarse al pecado. Dando luz a través de la palabra de Dios a aquella oscuridad con este mensaje titulado Aclarar nuestro lado oscuro. En unos minutos usted escuchará un increíble testimonio de una de nuestras amigas que escucha diariamente Visión para Vivir. Por favor, quédese con nosotros. Fe es una palabra que nosotros la debemos recordar constantemente, porque es por la gracia de Dios que podemos seguir transmitiendo los programas de Visión para Vivir. Y usted es también el instrumento que Dios utiliza para realizar esta gran tarea. Por tal motivo, queremos ofrecerle la oferta del mes como agradecimiento por su donación a este ministerio. Se trata del devocional escrito por el pastor Charles Swindoll, Fe para el Camino. Al enviar su donativo de cualquier cantidad a Visión para Vivir, P.O. Box, 1817, Frisco, Texas, 75034.